¿Vos querés que un artista entre en el ranking de las 20 más votadas? Bueno, visitanos y elegilo. www.las20masvotadas.com. El ranking lo armás vos. Puesto 37. La noche se presta para hacer tantas cosas. Con ese vestido corto te ves hermosa, pero te imagino sin ropa. Arránquenlo nomás vos. Si vos querés que un artista llegue al podio, con tus votos lo llevas. Si vos querés que un artista abandone el ranking, simplemente no lo votas. Vos armas esto. Cada uno de los lugares, 40 lugares son los que vos tenés para votar. Y está todo en tus manos. Estamos escuchando a Cienciao. Esto es lo nuevo de Cienciao. Se llama Toda la Noche. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 28. Hoy hablamos de descensos, como dijo nuestro locutor. Puesto número 37 de esta semana. Solo dime que sí, y después del party tú y yo no fumamos. No me digas que no. Si recién te prendes a la radio, te cuento, estás escuchando las 20 más votadas, como todos los fines de semana, el ranking de la radio, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Mi nombre es Walter González, en los controles Adrián Gómez, junto a un montón de operadores en cada una de las radios en las que estamos al aire. Musicaliza Laura Moreira y vos en cada uno de los puestos en que escuchamos a tus artistas favoritos. Nico Alfaro en los separadores, el locutor presentándote cada puesto. Todos juntos, trabajando para vos, llevándote este programa como todos los fines de semana. Ya te aviso que hay cambios en el podio. ¿Por qué te lo aviso? Porque ahora mismo nos vamos al puesto número 14. Y esta canción la semana pasada estaba en el podio. Así que mirá cómo desciende. 11 lugares desciende esta canción. Es decir, la semana pasada puesto número 2. Hoy, gracias a tus votos, o lamentablemente con tus pocos votos, hablamos de descensos. ¿De quién estoy hablando? Del trío natalino. Llegan desde Chile, nos hacen Una y Mil Veces. Esto queda todo en tus manos, ¿eh? Es justo lo que te estaba diciendo. Mira, del podio del puesto número 2 salta al puesto número 14. ¿Cómo estamos hoy, eh? También hemos escuchado a Antonio Aras en el 17. Todo cambiado hasta el ranking. Puesto número 14, dale, Natalino, Una y Mil Veces. Puesto número 14. Oh, ya lo sé, que amarte ha sido todo en mi vida. Y aunque tal vez nos hagan falta dos o tres sonrisas, yo viviré sabiendo que si estás conmigo no necesito nada más, porque tenerte alegra mis días. Si alguna vez no te lo dije, quiero que lo sepas, que al final te escogería hasta que yo me muera. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría una y mil veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría una y mil veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. ¿Cómo voy a cambiar el café de la mañana? Tú caminando en la playa. ¿Cómo voy a cambiar? Porque tú eres mi mar, mi más grande tesoro, la mujer que yo adoro. ¿Cómo te voy a cambiar? Si alguna vez no te lo dije, quiero que lo sepas, que al final te escogería hasta que yo me muera. Y al ver cómo envejecer yo te amaría una y mil veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría una y mil veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. Y al ver. El trío natalino nos hace una. Yo te amaría. ¿Cómo? Una y mil veces. Una y mil veces. Puesto número 14 de esta semana. 11 lugares. Desciende el trío natalino esta semana, ubicándose en el puesto número 14. Estás escuchando como todos los fines de semana las 20 más votadas. Nos vamos ahora al puesto número 36. Hablamos también de descensos en el ranking. 7 lugares desciende esta canción. La semana pasada puesto número 29. Hoy puesto número 36. ¿De quién estamos hablando? Del dúo español Andy y Lucas, haciendo Sin Ella. Para vivir así, para vivir así. Descienden entonces los chicos de Andy y Lucas. Puesto 36 de esta semana para Sin Ella. ¿Cómo podrías tú vivir? ¿Cómo podrías? Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio, como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Llegamos al puesto número 13 de esta cuenta regresiva, donde hablamos de ascensos. 2 lugares sube esta canción gracias a tus votos. Estoy hablando de Nati Pastorutti y nos hace Fue Lindo, Pero No. Puesto número 13. Ya no me quedan ganas. No le des más cuerda al reloj. Sabes, ya pasó tu cuarto de hora. Si a mi lado estás de sobra, cruzo sin mirar y ya me voy. Correré otra vez como ayer bajo el sol para matar el estrés. Tatuaré otro nombre en mi piel porque ya te olvidé. Fue lindo, pero no, no pasa nada. Y un millón de flores en mi almohada. No me llames ni en tus sueños. Quiero ser feliz con otra gente, ver otros colores diferentes. Si te quise, no me acuerdo ya. Sentiré mi corazón. Correré otra vez como ayer bajo el sol para matar el estrés. Tatuaré otro nombre en mi piel porque ya te olvidé. Fue lindo, pero no, no pasa nada. Y un millón de flores. Fue lindo, pero no. La música de Nati Pastorutti, entonces, puesta número 13 de esta semana, subiendo 2 lugares en el ranking gracias a tus votos. Estamos en el último fin de semana de agosto, último fin de donde estamos de cumpleaños. En España están de cumpleaños, porque en este fin de cumple la gran Amaia Montero, quien fue la gran voz de la oreja de Van Gogh, luego sigue como solista, ¿no? Amaia Montero. Y te propongo hacer un bonus track, viajar en el tiempo, disfrutar de un clásico que siempre está bueno escuchar. Y se lo vamos a dedicar a ella. ¿Qué tal este clásico de la oreja de Van Gogh? Esto se llama Rosas. Bonus track en las 20 más votadas. Disfrutemos, cantemos, dale. En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso espera con la carita empapada que llegarás con rosas. Si es muy tonto soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasar por aquí, donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí. Hermoso clásico, qué buen tema para disfrutar en Solo Éxitos. Un tema de Solo Éxitos, ¿no? Pero qué buen tema para disfrutar aquí en las 20 más votadas. Un clásico de clásicos de la oreja de Van Gogh era Rosas en el bonus track del día de hoy. Señora mía, perdone. Y volvemos al ranking. Venido, mas no sé. Lo que me pasa. Suena nuestro amigo Robbie Solo. De hablarle que ahora tengo. Señora mía. Han sido como un fuego aquí dentro. Robbie, que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 20. Comenzamos el programa la semana pasada con él. Hoy hablamos de descensos en el ranking. Puesto número 29. Y dormir 9 lugares desciende esta semana, señora mía. Robbie, que está necesitando sí o sí de tus votos, ¿eh? Vos sabés que vos sos quien programa esto de lunes a viernes. Vamos a la lógica igual. Robbie no está descendiendo 9 lugares, ya que el puesto 21, 22 y 23 son ocupados por ingresos. Por lo tanto, todos los artistas que queden en esos lugares, en realidad, quien quede en el 21 va al 24, quien quede en el 25, quien quede en el 22 va al 25, quien quede en el 23 y así sucesivamente, ¿no? Robbie en realidad hoy estaría quedando en el 26 si no fuese que esos 3 lugares son ocupados por los ingresos. 6 lugares baja, pero en la cuenta regresiva, puesto 29. Seguimos avanzando, pero antes, vamos a volver a hablar de nominados. Artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Vamos pasando por todos los géneros, ¿eh? Vamos pasando por todos. Ya hemos escuchado a María Becerra junto a Becky G. Un buen reggaetón, casi el de María Becerra está en caso, ¿no? Hizo un trap. Escuchamos una hermosa balada de Camilú. Y a quien vamos a nominar ahora son a los chicos de Río Roma. Se llama esta canción, se llama Fue un placer amarte. Está cantada con Birlán García. Escuchala a ver qué te parece. Esto es lo nuevo de Río Roma y ya suena aquí. En las 20 más votadas ya suena en el aire de la radio. Río Roma, fue un placer amarte. A ver qué te parece lo nuevo de Río Roma. De esas veces que un hombre se enamoró de una mujer que el corazón le destrozó, y mirarme a la cara te resulta difícil porque sabes lo que hiciste. Me habían dicho que eras buena para engañar. En mentir tienes una especialidad. Yo todo un caballero, un hombre me lo quedo. No te quiero hacer un mal. Aunque fue muy caro el precio de haberte querido tanto, la verdad no me arrepiento. Fue un placer amarte a diario y haber invertido el tiempo. ¿Y por qué me has traicionado cuando por ti estaba ardiendo? Aunque perdido me encuentro, por tu culpa ya no puedo demostrar mis sentimientos. Lo que hiciste algún día te lo va a cobrar el universo. Tengo mil ganas de odiarte al decirte y olvidarte, pero me quedo con que ha sido un placer. Fue un placer, fue un placer amarte. Y con sentimiento, Río Roma, que se escuche bonito. Es que fue un placer amarla, compadre. Como debe ser, compa Birlán. Échale. Aunque fue muy caro el precio de haberte querido tanto, la verdad no me arrepiento. Fue un placer amarte a diario y haber invertido el tiempo. ¿Y por qué me has traicionado cuando por ti estaba ardiendo? Aunque perdido me encuentro y por tu culpa ya no puedo demostrar mis sentimientos. Lo que hiciste algún día te lo va a cobrar el universo. Tengo mil ganas de odiarte, maldecirte y olvidarte. olvidarte. Pero me quedo con que ha sido un placer, fue un placer, fue un placer amarte. Las 20 más votadas. Pero me quedo con que ha sido un placer, fue un placer, fue un placer.